Ahora le vamos a dar la palabra a los compañeros de la Brigada Callejera Elisa Martínez de Apoyo a la Mujer, para que también nos platiquen un poco de su lucha y qué han hecho. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Nosotras somos de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Lo dijiste al revés. Pero bueno, en todo esto que hemos venido escuchando desde la mañana del despojo, yo no les voy a hablar de esa palabra que, ¿cómo le mencionaron? Gentrificación. Aquí las compañeras no le van a entender qué chingados es eso. Aquí hablamos del despojo del territorio, del lugar de trabajo. Toda esa gente que hizo el centro histórico y que ahora la han ido despojando. Yo cuando llegué estaba muy chicuelita, tenía 20 años, pero me quedé enamorada del centro histórico por todos sus colores, por toda la gente que trabajaba y se rajaba la madre día y noche. Empezaban desde las 4 de la mañana y eran las 12 de la noche y nosotros seguíamos taloneándole hasta a veces a las 4 de la mañana. Entonces el centro histórico es un lugar muy emblemático que se trabaja las 24 horas, donde estos cabrones que traen sus inversiones, que dicen que es para generar empleos, pero no manchen, ¿cuántos jóvenes no van y piden empleo? Y les dan sus contratos de mierda de un mes. Y si te pones pendejo, pendejo, sí, ya no te lo vuelven a renovar, ¿no? Sí, sí, entonces, está trabajando. ¿Eso es generar empleo? Sí, está trabajando. Miserables salarios, donde ya ni siquiera ahora sí que se pelean 50 centavos más, 50 centavos menos para aumento, ¿no? Pero ¿cuánto ganan toda esa bola de rateros, de diputados, senadores y delegados y toda esa bola de funcionarios? Ahora con la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué vemos con esto? Que va a traer todavía mucho más pedos de los que ya había, pero para la gente de bajos recursos económicos, como somos todos los que trabajamos y vivimos en el centro histórico. Brigada Callejera tiene 27 años ya trabajando. Hemos estado siempre en el centro de la ciudad, pero también trabajamos en 27 estados de la República Mexicana. No ha sido fácil, ha sido un trabajo de día y noche. Hay gente que nos pregunta, ¿y cómo lo han logrado? Pues no hay vacaciones, no tienes familia, más que todas, ¿verdad? Entonces ahí vamos haciendo nuestras propias redes, donde también pues empezamos viendo la situación del trabajo sexual, que en esa época las racias, lo que llamábamos pues todos los operativos, eran 15 días para las compañeras presas. Y como ya eran rostro conocido por la policía y por las autoridades, que eran quienes las extorsionaban y las siguen extorsionando a las que no están organizadas, pues veíamos que otra vez 15 días, ¿no? O sea, se les iba en estar ahí o pagando multas muy altas. Estoy hablando de aquella época de 27 años pagando 1.500 pesos de multa, imagínense. ¿Cuántos servicios sexuales no tenían que hacer para estos desgraciados que estuvieran pagando toda esa extorsión que hacían? Veíamos cómo pues llegaban también dizque autoridades, funcionarios, abogadas, que ni siquiera eran abogadas. Y la delegación Cuauhtémoc tenía todo un piso de 70 personas para extorsionar a ellas, que no estaban supuestamente contratados por ellos, pero ahí estaban y ahí iban con sus camionetas y decían, esta ya pagó, esta no pagó. Cuando empezamos a ver todas estas situaciones, pues dijimos, pues qué mala onda, no hay que hacer algo. Y al igual que el compañero que estaba acá, que empezaron con el movimiento de estudiantil, pues nosotros llegamos por medio de un maestro que no sé si ustedes lo conocieron o lo escucharon, Francisco Gómez Jara, que hizo un libro de sociología de la prostitución. Fue el primero que habló de que no solamente era la chica, sino que había una gran industria del trabajo sexual, empresarios, toda la gente que pues de cada trabajador sexual se generaban 3 o 4 empleos para esto, ¿no? Entonces empezamos a ver y a decirle al maestro que queríamos cambiar las cosas, ¿no? Que estaba muy chida su investigación, pero que eso no bastaba para cambiarlas. Entonces él dijo, eso es lo que yo puedo aportar. Bueno, dijimos, ni pedo, pero desde ahí también les agarré como que a los académicos del confort, desde su escritorio, desde, ¿no? Y dije, no, qué cabrones, ¿no? Se supone que hay que hacerlo para ir cambiando las cosas. Pero bueno, dejó al menos una teoría que es válida y que a la práctica se sigue llevando a cabo, ¿no? ¿Qué pasó con esto? De 25 estudiantes nos quedamos solamente 4. Fíjense, 25, 4. Y eso es a lo que yo siempre cuestiono. Yo no sé qué quiere la gente o qué necesita para que se menee. O sea, si ya nos están rajando la madre, ya nos están despojando, nos están desapareciendo a nuestra gente, las están matando, pues ya México parece un panteón, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que más necesita la gente para decir ya basta, ¿no? Empezamos a quedarnos y una de las situaciones en aquella época era de que el VIH, el SIDA, pues estaba en su apogeo, ¿no? Cuando empezamos a dar información veíamos a las chicas que morían en 3 meses, desgraciadamente, porque los antirretrovirales costaban 25 mil pesos mensuales, que estaba fuera de su alcance de ellas. Entonces fue cuando empezamos a ver de qué manera informarlas para hacer el trabajo de prevención. Y la otra, pues cómo negociar el uso del condón, porque el condón era realmente un lujo para las compañeras. En aquella época un condón estaba a 25 pesos. Entonces, muchas cobraban 25, 50, la mitad de lo que ganaban por un servicio se iba a quedar ahí. Pues no, ¿verdad? Porque ellas tenían también que pagar renta, llevar la alimentación, todas las multas y las extorsiones que las hacían pagar. De hecho, las hacían obligar a ir a un centro comunitario de la delegación, tanto Cuauhtémoc como Venustiano Carranza, donde era extorsión tras extorsión. Ah, no vienes a clases, tienes que pagar tanto. Ah, no quieres a tu representante, porque las autoridades eran las que escogían a sus representantes, ¿eh? Ahora no. ¿Qué pasó con esto? Pues empezamos a hacer nuestro consultorio médico y empezamos como todos, de buena voluntad, alguna gente que llegaba, pero pues veían que no había dinero ni próspero para el futuro. Se estaban un rato y se iban, ¿no? Entonces decíamos, puta, pues no hay que depender de los doctores, de las enfermeras. Así fue como las compañeras de Brigada Callejera, trabajadoras sexuales, empezamos a capacitarnos como promotoras de salud. ¿Qué era esto? Estudiar en chinga cómo se hacía una prueba de VIH, de sífilis, cómo detectar una infección de transmisión sexual, cómo manejar el manejo sindrómico para que, pues, qué síntomas tienes y qué medicamento es el adecuado para nosotros tratarlo. Aprender a ser un Papa Nicolau, que hay doctores que dicen, no, ¿cómo? Ay, no mames, pues es meter el espejo, sacar la muestra, llevarla a un laboratorio. No es gran ciencia. Y ya ven cómo tratan a uno como mujer. Abre las patas, te la dejan ir sin ni siquiera estar de confianza, ¿no? Por eso hay mucho cáncer cervicuterino, porque no nos tratan como personas, nos tratan como animales. Entonces empezamos también a capacitarnos y hacerlo y hacer posible que en otros estados de la República Mexicana tuvieran también este servicio. En la República tenemos ya cerca de 3,000 promotoras de salud. ¿Esto qué significa? Que ellas mismas son las que replican toda la información. Y bueno, los derechos humanos, ¿verdad? Que tanto se habla y se dice, pero pues más violados que las compañeras, ¿no? O sea, definitivamente es una lucha. Creo que la lucha en la que nosotros le entramos es muy pesada, porque es gente que vive del sexo y ya desde ahí hay una doble moral hipócrita de nuestra sociedad, ¿verdad? Y cómo las autoridades utilizan eso para decir, ay no, pobrecita, las queremos salvar. Ahora con la ley de trata, pues ya vemos cuántas chicas están encarceladas injustamente, las que hacen la limpieza, las que cobran los cuartos, pero los verdaderos tratantes mínimo son los que están en la cárcel. Y aquí les voy a dar, hace una semana me hablaron de Tapachula, que estábamos viendo una red de tratantes muy fuerte. Entonces metimos la denuncia a unas instancias y resultó que los federales eran los secuestradores. ¿sí? De gente cabrona, importante, rateros, y decíamos, bueno, en manos de quién estamos, ¿no? Como lo que sucede siempre cuando va a vernos una mamá que tiene a su hija desaparecida o a su hijo desaparecido. Esto pues nos lleva como más a estar haciendo, pues, ahora sí que libros, talleres, de cómo nosotras mismas tenemos que también tener esa seguridad y no confiar en alguien que la verdad se acerca a decirte te voy a ayudar, te voy a hacer, pero pues nada que ver, ¿no? Y en esto también va otra vez. En el centro histórico, como ustedes han visto, lo han dejado como si fuera, dicen que para más bonito, ¿verdad? Quitan las calles, tardan un ratillo para que los negocios que ya tienen más tiempo quiebren, y entonces viene un salvador como Carlos Slim, compra 75 inmuebles en el centro histórico, los remodela y vienen las rentas más caros y todos los servicios, ¿no? No sé si han ido ahorita al centro de la Plaza de la Constitución hacia Congreso de la Unión. ¿Qué has visto? ¿Y los vendedores cómo están? Toreando, moviéndose. Pero solamente ya nada más queda de anillo de circunvalación hacia Rosario, que son como tres calles. Todos los vendedores asilados ahí. Ya no hay para que pueda a veces ni pasar la misma gente, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que también sus líderes venden a su gente. Y ellos ya negociaron la salida de toda esta gente. Y se los digo porque ya hicieron un libro donde, pues, según habían 2.500 organizaciones en el centro histórico, que yo la verdad no las veo a todas, en el perímetro B. ¿Y qué significa? De todas esas organizaciones que entrevistaron, Brigada Callejera fue la única que los mandó a chingar a la chingada. Dijo, nosotros no vamos a participar, pero si nada más es para investigar, somos académicos, somos de la UNAM. Dije, pues me vale ver de dónde vienes y qué seas. Pero aquí no entras ni te vamos a dar información, porque empezaban a hacer preguntas, ¿quiénes son tus aliados? ¿Qué? Entonces toda esa gente, para hacer 2.500 organizaciones, que a cuánta gente representarán, y ser la única que dijo, nos oponemos a lo que están haciendo en el centro histórico, ¿no está preocupante? Y entonces empezamos a ver que veíamos más gente que iba supuestamente al consultorio, que iba a ver qué hacíamos y que se iban a hacer pendejos a ver qué veían. Entonces, todo esto se los digo porque también hay mucha gente infiltrada, desgraciadamente, que tenemos que tener los ojos bien abiertos, pero pues para nuestras pulgas, ¿verdad? Entonces, aquí con esto también les estoy diciendo que una vez que ya dejen bien limpiecito, como la calle de nosotros, Rosa le puso la calle de los borregos a la de Madero, porque ya ven, ¿no? Pues ya ahí hay vendedores. No, ¿verdad? Pero esos, ¿quién los maneja? Son los tepiteños que tienen nexos, que son delincuentes con el gobierno del Distrito Federal, que van viendo qué inmuebles están desocupados o qué inmuebles ya está viejita la dueña y como que le hacen firmar y la hacen. Aquí, por ejemplo, lo que es el compañero de Xochimilco, fuimos a una fondita económica a comer en el centro y estaban como cuatro güeyes hablando, no saben con quién, y nos estás parando la oreja, de que estaban haciendo un censo para ver cuánta gente había de los comuneros, de todo el censo que hay, y que iban a despojarlos para hacer viviendas. Entonces yo estaba así que como que no lo creía, ¿no? Y decíamos, bueno, estos cabrones ya ni siquiera tienen el descaro de irse al oscurito o ver qué, ¿no? Hay cuatro cabronas y cabrones hablando de esta situación. Pues yo lo que les he dicho a las compañeras que se pongan listas, que esos mosaicotes que les están poniendo no es para ponerlas en vitrinas. Y a los vendedores, pues que no se confíen en sus líderes. porque últimamente los líderes, ¿se han visto algunas plazas en el centro histórico? Son de los líderes, pero que los que trabajan ahí tienen que estar pague, pague, pague, pague. Y mientras más venden, más pagan, porque les echan entonces, si no pagan esa cantidad, a sus mafiosos que tienen para rajarles la madre. Entonces estamos hablando de mucha gente que está inmiscuida con las mismas autoridades, que es lo mismo entre ellos, para estarnos chingando, ¿no? También nosotros lo que hemos visto en el centro histórico con todo este despojo, pues han estado desapareciendo a compañeras, han estado comprando a compañeras, y ahí pues está más cabrón también para hacer. Nosotros, como decimos, vamos a hacer la lucha, pero la lucha ¿de quién debe de ser? De todas, ¿no? Pues no, nada más, Manta, que te partan la madre a ti, pues nosotras atrás, ¿no? O sea, no, aquí es entrarle a los putazos a todas. Brigada Callejera, desde que empezamos, tenemos un centro comunitario donde tenemos dental, apoyo psicológico, alfabetización, porque sí creemos en un pueblo que al menos pues muchos jóvenes no encontrarán trabajo, pero pendejos no los hacen, ¿no? Y también pues lo que tiene que ver con la organización. Ya en esta ahorita época hicimos un plan de lucha 25 años, llevamos 10 años y pues también los invitamos a que vamos a estar haciendo seminarios itinerantes en diferentes estados de la República Mexicana para que la gente sepa qué es lo que hemos avanzado, en qué nos hemos atrasado y que si no nos seguimos organizando de verdad. Ya yo digo que esto es como una guerra, ¿no? Chingar al más jodido. Y si no nos ponemos las pilas, pues vamos a estar muy cabrón. Es este libro que se llama Cuadernos de Discusión para el Seminario Itinerante sobre el Trabajo Sexual en México. Y mucho tiene que ver con el maestro Francisco Gómez Vara, que aunque no le quiso entrar al trabajo de calle, pero en algunas cosas pues hay que recuperarlas, ¿no? Y esto lo tuvimos que hacer también porque sí han oído hablar de las feministas abolicionistas. A ver, aquí hay muchas mujeres. ¿Qué son las feministas abolicionistas? Una corriente, la igualdad de las mujeres y bueno, la equidad entre los géneros masculino y femenino. Entonces, ¿y creen que sí se lleve a cabo así como ella nos lo pinta tan bonito? Miren, las feministas abolicionistas quieren desaparecer con lo que es la prostitución, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, desde su confort del pensar, de hacer y decir, todas las putas están obligadas. Y nosotros decimos, pues no, porque tú también tienes un marido y a veces lo mantienes, pero en ti es válido, ¿verdad? Pero en las compañeras no. ¿Y quiénes son ellas para decir que desaparezca el trabajo sexual, ¿no? Entonces, es una falsedad que han estado yendo a todas las universidades a hacer grupos, a hacer no sé qué, y bueno, pues con todos los recursos internacionales que tienen y también nacionales, pues lógico que ahí está, ¿no? Y tú vas a una escuela y replican lo que ellas les dijeron. Y decimos, oye, chavo, pues ponte a pensar, ¿no? Esas neuronas, ponlas a trabajar, a ver, tan siquiera salir a la calle, ya decía el compañero de acá, se empezaban a dar de topes cuando salieron y se enfrentaron a la realidad, ¿no? Porque la academia es re bonita y te dicen, ah, paso A, paso B, pero nuestra realidad nos rebasa todo, ¿no? Entonces, los estamos invitando aquí también a este compañero, Enrique, para que hagamos un seminario en la universidad, ya que estás allá, y pues a ponerlos a pensar. También tuvimos que hacer este libro, La Guía de Seguridad contra la Trata de Personas y Otros Delitos. Yo me acuerdo que cuando empezó el VIH nos decían, eso es de putas y de putos, a mí no. ¿Y qué pasa ahora? ¿Sí saben que al menos alguna familia tiene un familiar infectado de VIH? Y ni es puto y ni es puta, ¿no? Igual con las gentes que están desaparecidas. ¿Qué está sucediendo? A veces ni siquiera les quieren poner la denuncia porque ¿saben quién está metido desgraciadamente? El mismo gobierno. Esas son las verdaderas redes de trata. Hemos encontrado militares, policías, federales, lo que ahorita les compartí eran federales. Entonces, ¿en manos de quién estamos? De la misma delincuencia organizada, ¿no? Que ellos mismos son los que despojan y los que hacen. Entonces, esta guía la tuvimos que sacar para que la gente también supiera qué hacer, desde prevenir, porque a veces en las escuelas o en las colonias donde hemos ido, dicen, no, eso no existe. Es para que mi mamá tenga más control de mí. Es para que mi papá tenga más control de nosotras. Y digo, no, realmente sí está sucediendo esto en México. No les quiero contar de toda la gente migrante que sale de sus países. Nos enseñan Siria, ¿verdad? Pero ¿saben cuánta gente de Latinoamérica está saliendo de su país? ¿Y por qué creen que salen más? ¿Por economía o por violencia? ¿Pero más? Por la economía, por la violencia, como han dicho los compañeras y las compañeras, el hambre, como sea. Pero a ver, llegan esos hijos de la chingada y ya no es su casa. Tienes que cancelar. Está en rojo. Ah, ¿tu hijo? Sí, se está grabando. Sí, Fabio. Ah, ¿me gusta? Mi mujer primero y luego la ponen a hacer otra cosa. Estamos viviendo una situación muy cabrona y se los digo porque estamos trabajando muy fuerte en la frontera sur con hondureñas, salvadoreñas, nicaragüenses. Y bueno, lo que nos cuentan y lo que vemos, decimos, pucha. Y a ver, ¿dónde están esas abolicionistas que las quieren rescatar? Ahí sí necesitan el rescate y dejarles la madre a esos cabrones. Pero mira, ¿no? Botan la piedra y se esconden. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? También estamos yendo y denunciando. En Tapachula ayudamos a regularizar a 200 compañeras. 200 en 6 meses, que esto nadie lo había logrado. Ahorita acabamos de firmar un convenio con Secati para que estudien, porque también, aunque no sean de nuestro país, tienen necesidad y salen urgente. ¿Ven todos estos jovencitos que están saliendo y niños? Cuando nosotros platicamos con ellos y nos dicen, me salí por esto, y se ponen a llorar porque mataron enfrente de ellos a su familia, porque se les pusieron como debería de ser a los culeros que los quieren mangonear, y salir solos, lo que significa. Entonces la gente también a veces lo que necesita es un empujoncito, ¿no? Y eso es lo que hay que dar. Nosotras lo que estamos proponiendo ahorita para todo este despojo que hay en el centro histórico, ¿sí saben que ganamos un amparo? Pues sí, nos costó un chingo de marchas de hacer y de decir. Se ganó gracias también, no hubiera sido posible sin el apoyo de la licenciada Bárbara Zamora, del Buffet Tierra y Libertad, que es también compañera zapatista, que aquí pues intentaron también comprarla y decirle y amenazarla, pero ya saben, para sus pulgas de ella. Entonces logramos ganarlo, donde se reconoció como el trabajo sexual como un trabajo no asalariado. Y es con las compañeras que vamos a hacer la lucha para que no la saquen del centro histórico. Entonces sí va a ser una guerra bien cabrona, porque estamos, es una calle principal, Corregidora. Ajá. Y estamos entre la delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, que realmente nada más nos separa una avenida, y que el centro histórico, desde 1995 que se empezaba a hablar del fideicomiso, del centro histórico para recuperarlo, hablaban de que querían tumbar 25 manzanas. Y nosotros decíamos, está cabrón, ¿no? Y cómo, pues así tumbarlas de putazo, ¿no? Pero vean cómo han estado haciendo que los hoteles donde las compañeras trabajaban, ¿cuántos son los que ya los han convertido en plazas comerciales? 18 hoteles. Entonces, díganme si no es despojo, como dicen, no, nosotros no la estamos corriendo. No manches, ¿sí? Si van y amenazan a los dueños de los hoteles, si no lo vendes, pues te vamos a acusar que eres un tratante. Y ahí están los otros, porque también tienen su colilla que le pisen, ¿verdad? Entonces, no, pues ¿cómo? Ahí están vendiéndolos, ahorita ya hay apalabrados 4 hoteles muy fuertes de la zona, donde son 4 puntos menos. Y yo lo que les digo a las muchachas, resistan, cabrón, porque si se van, ya no van a tener. ¿Y a dónde las van a mandar? ¿Sí saben a dónde las quieren mandar? a las orillas, como siempre. Y en las orillas, ¿a quién están? Ah, pues te las van a mandar de vecinas. Entonces, pues la gente también dice, puta, ¿no? Y la gente, su dinámica de sobrevivir por toda la situación también económica que estamos pasando, pues si antes las compañeras echaban 3 servicios, ahorita 2 a veces, ¿no? Y si hablamos de las grandes, pues ¿para qué? Las jóvenes pues siempre son las que tienen ahí, ¿verdad? Porque los hombres ahí están pegaditos. Entonces, esto nos está dejando también a las compañeras y a los compañeros, pues que no se duerman en sus laureles, ¿no? Yo sí los invito a que estén pendientes, que si se vienen, que se van a venir los putazos, pues hay que ser solidarios. Miren, muchas veces dicen, sí, estoy contigo y ta, ta, ta. Yo ya me cansé. Yo digo, bueno, se convoca y llegan los que tienen que llegar. Pero seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Sí supieron que balacearon a un compañero de Orizaba, Jairo? Se pidió ayuda. ¿Y saben cuánta gente llegamos? Llegaron, que eso sí me sorprendió mucho, gente de comunidades indígenas que estaban a horas de ahí, como siempre, ¿verdad? Unos caminando, otros de aventón, pues, y digo, puta madre, ¿no? Ahí se ve la solidaridad, y que estaban ahí tanto militares y marina y zetas. Ya no sabíamos de quién cuidarnos, pues dijimos, vale, verga, Jaime les puso música, ya saben, combativa y gaya. Pero bueno, esto nos deja mucho que decir, muchachos, compañeros, que la lucha debe de ser congruente con lo que hacemos y que no rendirnos por quien, como bien decía la señora de ese rato del Pedregal, pues más vale morir de pie que morir de rodillas. Y como bien lo decían, pues también las mismas compañeras trabajadoras sexuales, estamos cansadas, sí, cansadas, porque cuando no es una cosa es otra. ¿Sí sabían que se llevaron a 45 compañeras en Tamaulipas? Y ahí les digo a las feministas abolicionistas, ¿por qué no van a Tamaulipas a rescatarlas? ¿Por qué no se van a Cancún a rescatarlas? ¿No? Entonces, pues eso es lo que yo les quería compartir. Vamos a seguir la lucha y pues hasta donde también el cuerpo aguante. Gracias. Cerrar la participación del día, recordarles que el programa universitario de estudios urbanos de la UNAM tiene un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, está a 3 predios de donde está el edificio de nuestra condonería El Encanto del Condón en Isabela Católica. Están contratando a un chingo de chamacas de 20 a 22 años de la UNAM, de la UAM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para hacer los censos de organizaciones, de comercios, de qué movimientos hay, y no se vale que nos digan que por hambre están trabajando para el despojo del centro histórico, no se vale que nos digan que no sabían. En el último libro que produjo este programa universitario de estudios urbanos está la lista de quienes participaron. Por lo menos la tercera parte fueron adherentes de la otra campaña que conocimos en los primeros años del recorrido, y pues qué poca madre de cabrones y de chavas, ¿no? Le agradecemos a los compañeros de Brigada Callejera, siempre es una llamada de atención sus participaciones. Gracias Elvira, gracias a Jaime.